destacados del día. Vamos a saludar a Goyo González, a repasar los periódicos y a continuar con ustedes aquí comentando la actualidad y también ofreciendo los datos del pulsómetro tras el Congreso del Partido Popular. Pulsómetro tras el Congreso del Partido Popular. Repasaremos el tablero fijo y conoceremos las respuestas de los ciudadanos a las preguntas del Instituto Pina en torno al Congreso del Partido Popular. Ahora sí, el saludo de Goyo González. Hola, muy buenos días. Febrero trae un montón de novedades a El Corte Inglés. ¿Qué hay de nuevo? Ni se imagina. Desde hoy nada menos que la colección Básicos del Corte Inglés, es decir, las prendas claves de esta primavera y los complementos que marcarán la temporada a muy buen precio. Si quieren disfrutar de una colección de prendas imprescindibles, aquí tienen un extraordinario ejemplo de la moda que viene. Para el hombre, las cazadoras de microfibra, las camisas con cuellos más importantes, los trajes con aberturas, las americanas en tonos naturales, las corbatas de raya sobre tonos luminosos nos van a sentar muy bien. Estas prendas en la moda que viene. Y mucho más con estos precios. Por ejemplo, trajes Emidio Tucci de pura lana, de raya diplomática y en color azul, con aberturas posteriores y línea entallada, por 360 con un céntimo de euro, menos de 60.000 pesetas. Acérquese a conocer qué hay de nuevo en El Corte Inglés. Se encontrará con la colección de básicos Primavera 2002, con las prendas claves de la próxima temporada a muy buen precio. Aproveche y haga sus compras con todas las garantías en El Corte Inglés, patrocinador de Salamanca 2002. ¡Hasta luego! Y ahora la revista de prensa. Vodafone, número uno en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece la revista de prensa. Argentina vuelve a cobrar protagonismo en el kiosco español. El nuevo paquete de medidas económicas anunciado esta noche por su gobierno ocupa hoy los principales espacios de los diarios económicos, por ejemplo. El corralito se mantiene, destaca hoy El País, aunque se suaviza, que es lo que destacan en sus titulares ABC y El Periódico de Cataluña. El Mundo interpreta que el plan Duhalde beneficia a las empresas endeudadas y perjudica a los ahorradores. Y todos los periódicos llaman la atención sobre el enfrentamiento institucional abierto entre el gobierno y el Tribunal Supremo argentino, que había decretado inconstitucional el bloqueo de depósitos bancarios. Dice hoy El País que cuatro magistrados tienen ya firmada su renuncia. El Congreso argentino apartará a los jueces del Supremo, titula hoy ABC. Atención, Juan, pierna izquierda, contra la barrera. ¡Perrón, Jesús! 29 de la... Pasan apuñalado a dos jóvenes tras una riña. Añadan ustedes todos los presuntos necesarios. Además, los periódicos cuentan los más de 50 incendios producidos este fin de semana en Asturias y Cantabria y el terremoto que ha causado decenas de muertos en Turquía. Hay otras cosas, cuenta hoy El País, que Ibarreche está dispuesto a aparcar su exigencia de participar en la Unión Europea para desbloquear así el concierto. La Vanguardia cuenta que la mutualidad, la Alianza, ha facturado a la Seguridad Social más de 1.000 millones de pesetas ya pagados por los mutualistas a través de sus cuotas. Y cuenta El Periódico, y abre con ello, que Justicia está agilizando el papeleo de los divorcios, reduciéndose los trámites a la mitad de tiempo. Muchos periódicos destacan hoy una declaración de Alejandro Amenábar tras su triunfo en los Goya. Si quieren saber si mi película es española, pregunten al Ministerio de Hacienda. Y en todos los periódicos se cuenta el resbalón del Real Madrid en la Liga, que ha convertido en nuevo líder al Celta de Vigo. Un momentito antes de repasar la prensa extranjera, porque ha sido aquí dicho en este repaso algo que yo quisiera consultar. Dice El País que hay un informe sobre las empresas del Nasdaq y dice que algunas de ellas están falseando resultados, que están ocultando miles de millones de pérdidas a sus accionistas. Sí, lo que dice el informe en sentido estricto, Iñaki, es que la diferencia entre los beneficios que estiman las compañías van a tener y que los van anunciando en declaraciones pro forma y el informe que finalmente remiten al órgano supervisor de aquel país, que es la SEC, y que tienen la obligación de hacerlo trimestralmente, suele arrojar grandes diferencias, muy importantes en el caso sobre todo de las grandes. Una posible explicación tendría que ver con las famosas opciones sobre acciones. ¿Estaría más preocupados de que quedaran bien las acciones que estuviera con correcta el fin, la rentabilidad? Efectivamente, de remunerar a los directivos, que se hace de forma periódica y que finalmente el informe que llega a la SEC ya no incorpora aquello, ¿no? No, es un ejemplo, yo creo, la preocupación que está produciendo el caso Enron. La gente se pregunta si Enron es Enron o la punta de un iceberg. Es decir, ¿es que solo Enron, Kenneth Lay, Skilling y tal eran los malos y tal? ¿O aquí la burbuja financiera realmente es una serie de gente que estaba tratando de presentar resultados mucho mejor de los que eran en un conjunto de empresas y no solo en Enron? Sí, evidentemente. Esta es la cuestión, ¿no? Es un tema de los de la posible usurpación de los directivos, violación en realidad de su propia función. Puede decirse de una forma muy sofisticada, pero es José María el Tempranillo. Pero no, claro. Momentito, tenemos que seguir repasando los periódicos, pero que quede señalado aquí, supongo que para estremecimiento general, que ha sido dicho así, como de pasada, como así, como de soslayo, al soslayo, que se pueden estar falseando los datos servidos a los accionistas para que quede mejor el asunto de las acciones. Si esto va en serio, desde luego, atención a la ola que es gorda. Repasamos ahora la prensa extranjera, Carlos Elordi. Se libera el dólar, se especifican a la par las deudas y se flexibiliza el corralito. Así resumen los diarios argentinos el plan económico del gobierno Dualde. Los ahorradores podrán retirar de una vez todo su sueldo y el gobierno hará todo lo posible para que el dólar deje de ser utilizado en las transacciones corrientes. Pero los diarios subrayan también que las incógnitas aún permanecen y prevén un aumento del 2,3% de la inflación en enero. Es necesario que las empresas puedan volver a obtener créditos y la clave es que haya apoyo exterior, dice La Nación, que también demanda contención a las periodistas, pidiéndoles que no solivianten más a la población. Pidió ayer protección jurídica para el embrión porque dijo es una vida humana. El repaso a los periódicos y atención que en un momento el pulsómetro nos sirve, el instituto opina como cada lunes los datos de este sondeo permanente. Hoy repaso al tablero fijo después del Congreso del Partido Popular y también preguntas específicas sobre la decisión de José María Aznar, los políticos mejor valorados en el Partido Popular para suceder a José María Aznar en la candidatura a la presidencia. Atención al pulsómetro en un momento. ¡Guapas! ¡Preciosas! ¡Morenazas! ¡Eso es un cuerpo y no el de la policía! ¡Esos trapitos así me gustan, ajustaditos! A ver si os pasáis más a menudo por aquí, ¿eh? ¡Estamos divinas! ¿Cómo estás? Vodafone. Oye, ¿estás seguro de que eran chicas? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades a todos los clientes que han convertido a Iberia en la línea aérea líder entre Europa y Latinoamérica. Mr. Passenger. Iberia, cumplimos 75 años. To naturales y para toda la vida. Como aprender a hablar o aprender a hablar inglés con el método NaturalNet de Home English. Tan fácilmente como aprendiste tu lengua materna. Tan natural y para siempre. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora. 902 23 23 23. ¡Lola! ¡Corre, que van a decir quién se lleva el Goya! ¡Ya voy, ya voy! Y el Goya es para María Dolores Pérez López. ¿Pero Lola? ABC te trae las mejores películas de los premios Goya en 7 DVDs. Cada sábado y a un precio irresistible. 3,60 euros. Vamos, 595 pesetas. Este sábado 9 de febrero, primer DVD. Todos los hombres sois iguales. Quisiera agradecer este Goya a mi Paquito, que siempre me apoyó. El pulsómetro. Un sondeo exclusivo de la SER, elaborado por el Instituto Opina. Las 9 y 13, un sondeo permanente. Cada 15 días repasamos el tablero fijo en el que medimos la intención de voto decidido, la valoración de Aznar y de el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, índices de popularidad y temas de máxima preocupación. Y luego hoy un pulsómetro especial sobre el Congreso del PP. Tablero fijo. Intención de voto decidido. El Congreso del PP no cambia la situación. Los populares mantienen su ventaja de 5,5 puntos. El Partido Popular lograría hoy el 43,5% de los votos, el mismo porcentaje que hace 15 días. El Partido Socialista conseguiría el 38% de los votos, también el mismo porcentaje. Izquierda Unida lograría el 4,5% de los votos, medio punto menos que hace dos semanas. Convergencia y Unión pierde medio punto y se queda en el 4,5%. Y el Partido Nacionalista Vasco se mantiene en el 2%. No se modifica, pues, la intención de voto decidido, pero sí mejora la imagen de Aznar, el Congreso del Partido Popular. Valoración de Aznar y Zapatero. Aznar logra un 5,4, dos décimas más que hace dos semanas. Rodríguez Zapatero consigue un 5,2, la misma nota que hace 15 días. Índice de popularidad. Aznar consigue un 55% de popularidad, 5 puntos más que hace dos semanas. Rodríguez Zapatero logra un 44% de popularidad, un punto menos que hace 15 días. Fuerte subida, pues, de la popularidad de José María Aznar. Notas para el gobierno y la oposición del PSOE. El gobierno logra un 5,4, tres décimas más que hace dos semanas. semanas. La oposición del Partido Socialista consigue un 4,9, la misma nota que hace 15 días. Como siempre, el pulsómetro en su tablero fijo mide el ambiente socioeconómico en la calle. El 23% de los españoles cree que la economía mejorará, un punto menos que hace 15 días. El 37% de los ciudadanos piensa que la situación seguirá igual, son 6 puntos más que hace 2 semanas. Y el 22% de los consultados teme que la economía empeore, son 5 puntos menos que hace 15 días. Repasamos las principales preocupaciones de los ciudadanos. El 60% de los españoles está preocupado por el paro, es un punto menos que hace 2 semanas. El 56% de los ciudadanos está preocupado por el terrorismo, son 3 puntos más que hace 15 días. El 18% está preocupado por la inmigración, 3 puntos más que hace 2 semanas. Y el 10% está preocupado por la inseguridad ciudadana, un punto más que hace 15 días. El tablero incluye esta semana las notas de los ministros. Casi todos mejoran su valoración, aprueban 3, suspenden 13. Los que aprueban son Mariano Rajoy con un 5,7, 5 décimas más que hace un mes. Rodrigo Rato con un 5,4, 5 décimas más. Federico Trillo con un 5,1, una décima más. Y los demás suspenden. Los peor valorados son Arias Cañete con un 4,1, la misma nota que hace un mes. Pilar del Castillo con un 3,9, dos décimas más. Y Celia Villalobos con un 3,8, una décima más. Así que el tablero fijo nos dice que el Congreso del PP mejora la valoración de Aznar y del Gobierno, aunque no aumenta la ventaja de los populares sobre el PSOE. La distancia se mantiene en 5,5 puntos de intención de voto decidido. Sí aumenta la popularidad de Aznar sobre Zapatero. Aumenta la preocupación por el terrorismo, mientras que la inmigración y la inseguridad ciudadana también parece crecer. El paro sigue siendo, así todo, la primera inquietud de los españoles. El Congreso Popular beneficia a los ministros, casi todos mejoran su nota. Los que más suben son Rajoy y Rato, que se recupera tras el caso Gescartera. Vamos a completar estos datos con los de el pulsómetro especial sobre el Congreso del Partido Popular, porque son elementos que se complementan. Aznar confirmó durante el Congreso del PP su decisión de no volver a presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno y a la del PP. ¿A usted le parece bien o mal? Al 62% de los españoles la decisión definitiva de Aznar le parece bien, al 11% le parece mal, al 22% le resulta indiferente y el 6% no sabe o no responde. Abierta ya la carrera por la sucesión, con hasta 5 colocados entre los candidatos, ¿quién cree usted que será el sucesor? El 13% de los ciudadanos cree que el sucesor será Mariano Rajoy, el 12% piensa que será Jaime Mayor Oreja, el 11% cree que será Rodrigo Rato, el 9% piensa que será Javier Arenas y el 1% cree que será Ángel Acebes. Así que el pronóstico muy apretado, 13% Mariano Rajoy, 12 Mayor Oreja, 11 Rodrigo Rato, 9 Arenas. ¿Quién preferiría usted que fuera el candidato? El 15% prefiere que sea Jaime Mayor Oreja, el 9% prefiere a Rodrigo Rato, otro 9% a Mariano Rajoy, el 7% prefiere a Javier Arenas y el 1% a Ángel Acebes. Más clara, pues, la preferencia que el pronóstico. Aznar ha reiterado su oferta de pacto a CiU para que entre en el gobierno. ¿Cree usted que los nacionalistas catalanes deben aceptarla? El 34% de los ciudadanos cree que no debe aceptar CiU esa oferta. El 27% de los consultados piensa que debe aceptarla y el 39% no sabe o no contesta. El PP ha lanzado también una oferta de pacto local al PSOE para aumentar las competencias de los ayuntamientos. ¿Cree usted que sería bueno que se firmara ese pacto? El 48% de los españoles cree que sería bueno. El 7% piensa que no sería bueno y el 45% no sabe o no responde. Y finalmente dos preguntas sobre Ana Botella. Durante las últimas semanas ha comentado la posibilidad de que Ana Botella pudiera comenzar una carrera política. ¿A usted le parecería bien o mal? Al 40% de los ciudadanos le parecería bien que Ana Botella comenzara una carrera política. Al 25% de los consultados le parecería mal. Al 26% le resulta indiferente y el 9% no sabe o no responde. ¿Cree usted que Ana Botella tiene condiciones para hacer carrera política? El 38% de los ciudadanos cree que sí. El 31% piensa que no. El 31% también no sabe o no contesta. En resumen, los titulares de este pulsómetro sobre el Congreso dice: la mayoría de los españoles aplaude la decisión de Aznar de no volver a presentarse. Los ciudadanos ven muy igualada la lucha por la sucesión, aunque preferirían en primer lugar a Jaime Mayor Oreja. Han subido mucho la puntuación de los ministros Rajoy y Rato. División sobre la entrada de CiU en el gobierno. El 34% de los consultados piensa que no debe aceptar el pacto del PP. Son más que los que creen que sí. Y en torno al pacto local, la mayoría de los ciudadanos cree que sería bueno un pacto local para aumentar las competencias de los ayuntamientos. A 4 de cada 10 españoles le parecería bien que Ana Botella comenzara una carrera política. El 38% de los consultados cree que tiene condiciones para hacerlo. Bueno, hay un sinnúmero de datos. ¿Cuáles subrayarías? Bueno, José? Pues de entrada, que desde luego el PP está en un momento dulce, y el momento dulce no se advierte tanto en que aumente la distancia, sino en el hecho de que incluso sube una décima Celia Villalobos, ¿no? Que es como una especie de flotador lo que ha proporcionado el Congreso. Ahora, con respecto a las demás cosas, yo creo que hay dos puntos muy interesantes. Uno, con respecto a la sucesión, porque hay una diferencia. Bueno, en primer lugar, Rato resucita, pero hay que ver si reaparece Gescartera, lo que queda de esa resurrección. Pero hay una diferencia entre Mayor y Rato, que son claramente candidatos, y Rajoy, que simplemente no es visualizado todavía como candidato. Da la sensación, quizá porque su estrategia es una estrategia, digamos, galaica, ¿no? Y en tercer lugar, lo de los pactos. A la gente le parece muy bien lo de la administración local, pero lo de los catalanes yo creo que no lo entienden ni siquiera los propios militantes del PP, quizá porque es una finta de Aznar. ¿Qué subrayas, Miguel Ángel? Hombre, lo del pacto local a mí me parece que tiene un respaldo muy, muy amplio. Vamos, realmente prácticamente son poquísimos los que consideran que no es una cosa positiva, ¿no? Me parece lo más subrayable. Hombre, luego en broma yo me preocuparía que la mayoría de los españoles estuvieran contentos si anuncio que me voy, ¿no? Es decir, que esto de que... Qué malo eres, que eres más malo. La mayoría esté de acuerdo. Bueno, no parece que a nadie le parece mal. Alguien podría decir, hombre, qué pena, que no sé qué y tal, ¿no? No seas malo porque eso no está ahí. Es de una maldad. No lo le da a muchísima tolerar. Menos pero, pena que a los líderes del PP. Y luego, hombre, aunque es verdad que no ha variado la expectativa de voto, que es curioso porque cualquiera hubiera dicho que hubiera subido el PP después del Congreso, bueno, es que la distancia sigue siendo muy importante. Yo creo que es para que la oposición y muy se consolidada lo siga pensando, además, porque ha subido mucho la popularidad de Aznar. Es una distancia muy importante, ¿sí, ¿no? Sí, no, yo quería insistir en este asunto. O sea, mirado la lluvia de datos, bueno, o de impresiones que nos traslada el pulsómetro, es que realmente pues uno se queda apabullado en el sentido siguiente. Vamos, yo que no tengo ningún problema en yo que no soy neutral, es decir, como nos temíamos, el Congreso consolida esa posición tan cómoda que ya tenía el PP. O sea, es decir, el PP tiene enfrente lo que vulgarmente se dice por aquí una playa, ¿no? Tiene una playa. Y por eso yo en ese sentido comprendo el malestar que se filtraba el otro día en el Comité Federal del PSOE. Lo que pasa es que no comparto ni el diagnóstico que se hacía, ni las causas de esa situación, ni las propuestas que se proponían, pero sí ese malestar es para estar preocupado, ¿no? Porque, es decir, el problema tal como yo lo veo, o sea, lo veo desde una perspectiva quizá distinta a vosotros, aunque estoy muy apartado de la política. Viví 20 años, fui 20 años miembro del Comité Federal y sé que ese es un respiradero de lo que es... Bueno, yo tengo la sensación de que el sigo, y me duele decirlo, pero es que el PSOE es, como diría el sociólogo Ulrich Beck, es una institución zombie. Está zombie, o sea, pues... ¿Me permites? Yo pensaba proponer a las 9:30 justamente el análisis de este asunto. ¿Lo dejamos para ese momento, te parece, Ramón? Sí, sí, claro. Mientras tanto, el tablero, ¿algún otro elemento a subrayar en el pulsómetro, Ramón? No, bueno, no, sí, lo del pacto local. La consolidación de la ventaja, ¿no? Sí, no, o lo del pacto local, por entrar en disputa. Es decir, el pacto local, ¿quién va a decir que no está de acuerdo con un pacto local? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la descentralización? La propuesta de un pacto local, desde el punto de vista político, es una propuesta inocua. El problema es entrar luego en qué objetivos se pretende y qué estrategia tiene. O sea, los españoles dicen que sí, como dicen que sí, que llueva. No, pues el problema es que el mejor situado es Mayor Oreja. Es un dato que a mí me parece tremendo. Es decir, que un ministro del Interior, que fue un ministro del Interior polémico, o aunque parezca que no, polémico, el político peor valorado en el País Vasco, de los cuatro más importantes, es el ministro que tiene claramente mejores simpatías en España para ser el candidato del partido presumiblemente ganador. Es un dato que no es... Dos cosas. Una, con respecto a las preferencias y posibilidades de los sucesores de Aznar, subrayar que en el caso de que los ciudadanos creen que va a ser el sustituto, el 54% de los encuestados no contesta, sumando las preferencias, y en el caso de las preferencias, el 59% no contesta, no da su opinión. Continuamos dentro de un momento, porque hay minúsculas que leer, hay otros aspectos a señalar, y también pensamos proponer justamente lo que hace un momento esbozaba Ramón Vargas Machuca. Se ha vivido y parece en el seno del socialismo una reflexión, debate, disputa. Creo que puede resultar interesante comentarla en Hoy por Hoy. En un momento continuamos. El pulsómetro, Un sondeo exclusivo de la SER, elaborado por el Instituto Opina. Os voy a contar un truco para poder llamar por teléfono desde casa tranquilamente. Atención, paso 1, coges 1 euro, esto es básico. Paso 2, te sitúas delante de tu padre, le sonríes y le pones el euro en la mano. Él tarda un poco en asimilarlo, pero al final lo asimila. Paso 3, a continuación coges 2 cojines y te tumbas en el sillón a lo largo. Paso 4, llamas a quien quieras y te pones a hablar sin parar. ¿Por 1 euro? Y te sobra dinerito. A la prueba. Con las tarifas metropolitanas de Telefónica, 1 hora y media cuesta menos de 1 euro. Exactamente 0,93 euros. Y para todos, infórmate en el 1004. Telefónica. Hola, me llamo Martín y soy quiromasajista. Vivimos la era del estrés. Los expertos en quiromasaje trabajamos para aliviar los problemas causados por esta forma de vivir. Ahora puedes obtener tu carnet de quiromasaje MDF con CCC. Y un trabajo que te da una gran independencia económica y... Infórmate ya. CCC 902 2021-22. Oye, ¿y tú qué tal con el Plus? Ay, más bien, si es que lo tiene todo. Qué suerte con tu marido, hija, que te lleva por él. No como el mío. Míralo, todo el día ahí tirado, roncando. Tranquila, ahora te lo llevamos a casa. Canal Plus por 0 euros. Llama al 902 14 77 77 y te lo llevamos gratis. El Santander Central Hispano le ofrece 3 vías de rentabilidad para su inversión. Sume y dé satisfacción a su dinero. Depósito Super Satisfacción. Santander Central Hispano. Los nuevos contratos de trabajo. Hombre, ahora iba a llamarle. Mañana se los envío. Consiga mañana la Guía Laboral 2002 con 5 días. 16 fascículos con toda la normativa laboral actualizada. Además, gratis, un CD-ROM realizado por Telesoftware con un completo programa para la gestión laboral adaptado a la legislación vigente. Señor Gómez, sí, ya tiene los contratos. ¿Dónde se los envío? Realizado por datadiar.com y patrocinado por Adecco. Desde mañana con su diario 5 días. Black. ¿Qué hay de nuevo? Black, yo. Para el hombre, trajes de raya diplomática con aberturas posteriores, camisas con puños y cuellos más grandes, corbatas de rayas en tonos luminosos, cazadoras de microfibra y buenos precios. Black. Colección básicos de primavera, ya en el Corte Inglés. Black. Hoy por hoy. Gaceta. Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. El Pacto Gijón por el Empleo cumple ya 2 años y ha permitido crear más de 2.100 puestos de trabajo desde su puesta en marcha en el año 2000. La puesta en marcha del Pacto Gijón por el Empleo ha permitido también subvencionar la creación de otros 5.000 puestos de trabajo mediante las ayudas a la contratación o la creación de empresas. El pacto, documento que enmarca todas las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento en materia de políticas activas de empleo, ha contribuido a que el paro se redujera en nuestra comarca en los 2 últimos años en más de 1.600 personas. Acción Social. Gaceta. Empleo. El consistorio ya ha dado el primer paso para la construcción de una residencia para mayores en el polígono de Pumarín. El Principado aportará 2,4 millones de euros, unos 400 millones de pesetas, para las obras del complejo. Eso sonando en Balaídos. Ya lo puede abrir. Aquel año que viene va a sonar. Hombre, ojalá que así sea. Este año. Gaceta. Breves. Continúa abierto el calendario de renovación de las tarjetas de residente de la zona Hora. Los afectados deberán realizar este trámite en las oficinas ubicadas en el número 56 de la calle Ezcurdia. Ya está abierta al público la exposición El paisaje vegetal de la Campa de Torres. La muestra se podrá visitar hasta la próxima primavera. El Centro Municipal de Contrueces acoge entre los días 4 y 8 una exposición de pinturas de Eva Palencia Fernández. Está organizada por el colectivo Fumeru. El jueves 7 en el antiguo instituto, conferencia de José Antonio Seijas Quintana, titulada Justicia y Pacto, se iniciará a las 8 de la tarde. El grupo Electra representa el viernes 8 en el Centro Municipal de El Natahoyo la obra Érase una vez un rey, y será a partir de las 6 de la tarde. También el viernes 8, pero en el Centro de Cultura, antiguo instituto, Encuentros Poéticos con José Volado, comenzarán a las 8 de la tarde. Aquí lo vamos a dejar. Recuerden que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Cada casa es distinta, cada caso es diferente. Tresa tiene un ascensor para cada casa y una solución para cada caso. Nos avala nuestra experiencia. Ascensores Tresa, empresa 100% asturiana. Cadena Ser. Las 9:31, seguimos aquí en el abierto de hoy por hoy con el pulsómetro, con muchas más cosas a comentar, pero lo primero es escuchar a Miguel Ángel Aguilar, nuestro oyente agazapado, que supongo tenía preparadas sus tres preguntas de esta mañana. ¿Cuáles son, Miguel Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Iñaki. Primero, que me interesaría mucho saber qué hacen los gobiernos de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica y sobre todo de España, el gobierno de Aznar, en favor de sus ciudadanos enjaulados en Guantánamo. No sabemos absolutamente nada de qué están haciendo en esa dirección. Segundo, ¿cuánto tiempo falta para que el expresidente Adolfo Suárez confiese que siempre fue del PP y que por eso ahora ha entregado su hijo a esa formación? Y tercero, si no estaremos en vísperas de otro pacto de Estado PP-PSOE sobre una materia tan trascendental como el botellón, y esto pueda resolver algunas diferencias. Sí, muchas gracias, buenos días. Hoy en el pulsómetro, Rodolfo Irago, hola, Rodolfo. ¿Algunas minúsculas que pudieran ser significativas? Sí, sobre todo aclarar lo de la intención de voto, ¿por qué no cambia? Estamos hablando de un pulsómetro en el que se refleja la intención de voto decidida, es decir, los que ya tenían pensado votar al Partido Popular siguen pensando en votar al Partido Popular, y los que antes del Congreso pensaban votar al PSOE, de momento siguen pensando en votar al PSOE. Tendría que influir en los indecisos, pero los responsables de Opina piensan que estamos todavía muy lejos de unas elecciones como para que esto se note de una forma inmediata después de un congreso como el del Partido Popular. En cuanto a los líderes, Aznar ha confirmado que se va, que no repetirá en uno de sus mejores momentos. Ha tenido notas más altas, por ejemplo, tuvo un 5,6 en abril del año pasado, ahora tiene un 5,4 y popularidades también un poquito más altas, pero está casi casi en su mejor momento y sigue arrasando entre los suyos, tiene una popularidad del 90% y una nota del 7,2. Zapatero se mantiene en popularidad entre los votantes del PSOE. PSOE se mantiene, pero ha perdido nota en el resto de los partidos. Bien, son algunos datos. Sí, quería preguntarle una minúscula a Rodolfo. En la pregunta sobre Ana Botella, cuando entre los 40% de los ciudadanos que les parece bien que Ana Botella pueda comenzar una carrera política, ¿cuántas son mujeres? Pues sí, vamos a ver, tenemos aquí estos datos de las mujeres que ven mejor la posibilidad de que Ana Botella entre en política. El 45% aplaudiría que lo hiciera y también un porcentaje similar cree que tiene condiciones. Entre los hombres, en cambio, es el 33% el que ve bien que Ana Botella entre en política. 45% las mujeres, 33% los hombres. Está claro, en todo caso, el Partido Popular está en un momento excelente y el Congreso lo consolida, como consolida José María Aznar. El Partido Socialista, desdibujado durante todas estas semanas, más oculto además por el brillo del Congreso y por la máquina potentísima que se puso en marcha entonces, ha vivido días de discusión, debate, reflexión, asunto sobre el que hace un ratito estaba esbozando una teoría Ramón Vargas Machuca. Quisiéramos que la redondeara para que ya actuaran de ponente y se pudiera aquí abrir un punto de discusión. ¿Decías, Ramón? Sí, más que una teoría, es una experiencia reflexionada, ¿no? La propia. Es decir, Neón definía la situación del PSOE como la situación de una institución zombie, es decir, una situación que un poco está noqueada y que ese golpe, esa situación de noqueado ya dura casi 9 años, o sea, 2 antes de perder las elecciones y 7 que lleva más o menos el PSOE. Es decir, el PSOE, y eso se nota en el último comité federal, sabe que está mal, es decir, denota el malestar, conoce los síntomas de lo que le pasa, es decir, los padece, pero no da, a mi juicio, con las causas. Propuesta es para diríamos obviar problemas. Yo creo que había que dar a apoyo a Zapatero. Zapatero es una tabla de salvación, no puedo argumentar ahora, pero yo incitaría a los dirigentes del PSOE que le dieran un plazo fijo, es decir, no digan, vamos a ver, denle esta legislatura y la siguiente, denle por lo menos 2 oportunidades, no empiecen a moverle la silla ya. Y planteen el problema que tiene, que no es Zapatero, es el hijo que toda madre quiere tener, es decir, en ese sentido es muy explotable desde el punto de vista electoral, denle un plazo fijo, denle 2 legislaturas y arreglen el problema de base, que es la organización. El PSOE tiene una organización que no ha cambiado, que es una organización completamente antigua, que sigue con las mismas inercias y que no funciona nada, no funciona nada con arreglo a lo que parece. Entonces, el malestar está en el tipo de organización, en el tipo tipo de reclutamiento que se hacen, el tipo de incentivo que se tiene para estar en la organización, y salvemos, ayudemos a ese referente que tiene, mantengamos el compromiso de plazo fijo y hagamos una organización completamente distinta y nueva que no viva de las inercias del pasado. Esta es la exposición de Ramón Vargas Machuca en torno a este momento que pasa el Partido Socialista. Comentarios. Bueno, pues a mí, que soy un elector de centro, a mí me parece que el estilo de Rodríguez Zapatero está bastante bien. Hoy, por ejemplo, lo que ha dicho este fin de semana, cuando alguien se apodera de la bandera de España, al final divide a los españoles. Me parece que es muy cierto y muy correcto. ¿Qué es lo que le falta a Zapatero? A mí me parece que le falta de vez en cuando dar un pequeño puñetazo encima de la mesa, sus perfiles incrementarlos. Y luego, ¿qué es lo que le sobra? Yo creo que le sobran algunos de sus colaboradores que están por debajo de la media. Otros de sus colaboradores pues son mejores que los del PP. Carmen Chacón me parece a mí que es mucho mejor que Pilar del Castillo. Si ha habido un gran cambio, que es que esta gente es joven y tal, ¿por qué no incorporan a mucha más gente joven? Yo el otro día veía una cifra, que no sé si es cierta, que el 60% de los militantes del PSOE tienen más de 50 años. Esa pirámide demográfica, si eso es así, es algo a extinguir. Es decir, es un tema importante. El tema de eficacia. Hoy publica Joaquín Almunia un artículo en La Vanguardia y dice: lean ustedes todos la ponencia de Jáuregui sobre el País Vasco, que es magnífica. Y es magnífica. Bueno, pues vaya uno a internet, a la web del PSOE, no puede encontrarla. Es decir, que hay un problema ahí de comunicación, de una cierta modernidad, de abrirse, que yo creo que debería trabajarse en ese sentido, ¿no? De los tres que hemos hablado, hemos coincidido en lo primero, es decir, que hay, que nos parece plausible. ¿Qué tiene, Roberto? Que le firme. Mira, los nietos le traen... La cita que lleváis debajo no la lleváis vosotros, sino que se la dejáis al lutillero. Exacto, porque... ¡Una coronita! ¡Coronita! A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de miles de camareros de bar y anunciará los nuevos premios del cupón con un rap cantado por habitantes de Cangas del Po. Hoy la checa y tan de orujo just, jugando al bus all the afternoon. Don't come down, el paraíso existe y está justo en our town. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. Nadie puede asegurar que el agua siempre sea azul, ni que exista un mundo perfecto. Nadie puede asegurar la lluvia. Nadie puede asegurar un sueño. Ojalá algún día podamos asegurarlo todo. Mafre, aseguramos tu calidad de vida. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Señoras y señores, comienza el radiador. Una menos 11 minutos. Anda, Manolete, si tuvieras que subir tú el empiriostate ese. Hola, Joserra. Buenas noches. Y feliz noche de esta. Parece feliz noche de lunes. De lunes, pero como hay liga y eso, pues parece. A verdad, mañana empieza el lío ya. Sí. García. Saludos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Entramos en materia. Pues estoy sentado, acomodado. Bien, ¿no? Dispuesto, sí. De sí, salud, bien. Perfecto estado de revista. Es lo que yo quería saber, hombre. Sigo soportando una gripe que no me ha abandonado. ¿Cuánto llevas con la gripe ya, García? Pues desde que empezaron a construir el Empire State en el 31, ya empecé a notar. Oye, por cierto, síntomas. Mándale un saludo a tu amigo Roncero, que sí, una cosa es una nobleza cosa, y que le des caña cuando estás sentado, y otra cosa es que estés con él cuando está el pobrecito chungo. Nobleza obliga. Hoy me pongo la cazadora de la solidaridad. No joda. Es bonito esto que estoy diciendo, Julio. La cazadora, no del corporativismo. Que estoy emocionando. Estoy como si estuviera viendo solo en casa. Saludo, José, entrañablemente, a un hombre bueno. A un hombre con corazón. Tu recto, hermano, recto. Tu hermano. Un hombre recto, a carta cabal. Ahí está. Tu hermano. Mi amigo, mi hermano Tomás Roncero. Él y yo llevamos puesta la cazadora de la libertad. Que y del Madrid, que el imperio del monopolio nos ha intentado cortar por los años. Bueno, ya está, estaba bien. Ha quedado de cine, García. Empezamos con el tirachinas del sábado. Roncero, Juan Manuel Rodríguez. Tu copa es mi copa. a Juanma Rodríguez se le cuela el sonido de la tele. ¿Cómo puede haber técnicos en la COPE que mientras, si está haciendo un programa de radio, están viendo la televisión? Está viendo los avances de Operación Triunfo, que está no, con estaba viendo un canal de algún partido que está. Escucha. Escuchemos. Te has quitado un peso encima. Y es... Hombre, bueno, pues ahí estaban las palabras de Charlie Resac, que no nos llegan compañeros del todo bien. Marcos Lorente, buenas noches, compañero. Respiramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, me sigue llegando el sonido ahí con interferencias. Roberto Morales, compañero, amigo, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Y falta que se caiga rápidamente el zona de vestuarios. Espera un segundín, Roberto, porque me sigue llegando sonido. Algo pasa, porque despaso a quien despaso siempre se colaba la tele. Siempre sale el mismo. Yo no sé si tiene un afán de protagonismo por salir por la radio o qué está pasando en esta cadena COPE. Más tiempo de juego del sábado. Javier Pérez Sala en el Rayo Vallecano-Sevilla cuenta un chiste y le interrumpe... Y ojo, el gran Andújar. Su efecto retardado. Escúchame. Ah, Andújar está ahí. Yo pensaba que yo tenía que jugar con los de voleibol en Almería. Sí, hace de pelota, no te digo. Andújar es el mejor. Que no un se saludo me olvide... para todos los usasunistas que escuchan el tiempo de juego. Javi de Pamplona. Bueno, me dejáis decir una cosa, que hubo la novia allí. Que ya sabemos, aquí Roberto, Rafa, el que tengo 40. A mi lado, sabemos por qué Teresa Rivero siempre llega tarde al palco este presidencial. Por los carajillos. No, la mascota del Rayo Vallecano es una abeja, ¿no? Y yo, en el boli, yo soy colocador, ¿eh? Bueno, pero ¿esto a qué viene ahora? Porque no entiendo, ¿eh? Bueno, va, se acabó. Es que tiene retraso el satélite. Pero, compañero, ¿pero por qué? ¿Es que va dentro de la mascota, perezada o cómo? Claro, la gracia era esa, pero bueno, ahora ya... Ah, el día que acabes un chiste, hijo mío, no te saco Gandía. Entre uno que no acaba el chiste, el otro que tiene efecto... Que le tienen manía. Javi es como Calimero de la COPE. Le tiene manía a todo el mundo, a Javier Pérez Sala. Casolivas estuvo inmenso en la previa del Tenerife-Barcelona. Sí. Cuando más o menos se le pregunta qué puede pasar, es verdad. Como siempre, el hombre del tiempo. Nunca. Porque ya ha llegado un punto que hoy, por ejemplo, yo estaba esperando la pregunta por tu parte. ¿Qué Barça veremos hoy? Pues que solo hay uno, el malo. Pues los veo un poquito aturdidos por no acabar de entender el sistema y, desde luego, por ahora también tragando mal el pressing del Tenerife. Se acabó el partido, Tenerife 0, Barça 6. Fenomenal, una vez más. Bien por Casoliva, oye, inmenso. Hay que ficharlo, José. Vamos a devolverlo a Operación Triunfo, que es donde es el único sitio donde acierta. Porque es que desde luego... Más tiempo de juego, especial Roberto Morales, que es quien sigue al Rayo Vallecano de cerca cada día, dividido en dos partes. Fíjate si dio juego el sábado. Primera parte. No sé si estáis pudiendo ver por la tele, si están dando algún plano del entrenador de Sevilla, Francisco Caparrós, pero la verdad es que... Si recuerdas, Caparrós, este no era un tío que tenía pelo blanco y cantaba. Sí, pues... Se llama Joaquín, creo. La primera del partido te decía, para Gallardo hay que ver este equipo. Francisco, está hecho a... creo que es Francisco, ¿eh? Tarjeta para Gallardo, te decía que... Francisco Morales. Que no, que Francisco Morales. Vale, un error lo tiene cualquiera. Que la primera parte, la verdad es que ha tenido de todo. 45 minutos muy buenos, tanto de Sevilla como de Rayo Vallecano. Y como también del árbitro Pérez, Juan Andújar, ¿eh? También del árbitro, que ha estado muy bien, como hemos dicho. Que lo ha dicho Andújar, tío. Ha callado mental el invitador y todo. Estuvo inmenso Roberto Morales. Da juego para un segundo bloque. Sí, sí, sí. Y está calentando para saltar al terreno de juego el portero suplente. Que a ver cuál es. Olsen, sí, que lo tengo. Pero aquí luego... dura la hoja. Tengo aquí dura la hoja y no veía el nombre. ¿Dónde está Roberto? A ver, es que no puedo estar. Apareció. Ah, que no puedes estar atendiendo a tus novias al móvil y trabajando. Claro que sí. No te molestamos, Roberto, tranquilo. ¡Juega el Barça! Ahora Manzano estaba diciendo que incluso ha perdido los papeles un poquito Caparrós y estaba atacando un poquito a su homónimo en el otro banquillo. Homólogo, perdona. El último cambio, que parece que va a debutar Vivar Dorado. Había salido Glaucio. Es también Corino, ¿eh? En el Rayo Vallecano, bueno, pues para cerrar una noche mágica. Va a salir yo. Buena noche de Roberto. Me encanta al final, para cerrar una noche. Pero anda, que me llama Roberto Gómez, que no eres tú. ¿Qué es otro, por una vez? No. Este es el nuevo Roberto Gómez. No. Roberto, doy fe de que no es de los que se equivocan, pero no. Tuvo su noche. Todos tenemos nuestra noche, ¿no? ¿Qué le dirías? Muchas gracias, José Antonio, por eso de que no me equivoco nunca. ¿Qué le dirías de Roberto? Bueno, pues yo es un chaval que está empezando en esto. Si tú te equivocas raras veces. Yo pocas veces, ya llevo 40 años en esto. Sí. Pero que tenga mucho ánimo. Que Super siga. García, bueno, hala, colección espectacular de gazapos. En el minuto 5, una acción fenomenal. Víctor Alquiza, en un pase magistral, magistral en una asistencia tuya fenomenal, en una asistencia tuya fenomenal. Bueno, Radio Estadio del sábado, oído, Onda Cero. He oído majestual, lo de este con la reina, yo es obsesivo. no entendemos nada. Sí, majestad, aguanta ahí un poquito, aguanta un poquito. No he ido al Bernabéu, que no había partido. García nos contó el sábado quién iba a ser el árbitro del Barcelona-Real Sociedad del miércoles. En primicia, como siempre, damos los arbitrajes. Yo tengo una conexión permanente con el ordenador de la Federación Española de Fútbol. Sabes mi amistad con Gerardo. Sí, sí. Y dábamos en primicia esos árbitros. Y la Real Sociedad, que a las 9 de la noche juega en el Camp Nou frente al Barcelona. ¿Y saben ustedes quién pita este encuentro? El señor Pino Casado. ¿Y saben ustedes quién pita este encuentro? El señor Pino Casado. Ese era el padre, ¿no? Pino Casado. El padre vuelve. 70 años. El padre vuelve. Anastasio, ¿tú pita algún partido este...? Buenas a todos. Soy de la competencia. Buenas noches, estoy en mi horario. Sí. ¿Te ha tocado algún partido? Pues sí, voy a pitar en Puerta Bonita... Esparta de Praga. Sí. Más Radio Estadio, el domingo, García hablando con su corresponsal en Málaga, José Manuel Velasco, sobre el jugador Roteta del Málaga. Como puede, aunque con una significación que también comentaba Joaquín Peiró, un hombre que está haciendo una campaña espectacular como es Roteta y que hoy era silbado por el respetable, ¿no? Pues me vas a perdonar, José María, pero lo de la campaña espectacular de Roteta lo podríamos poner en interrogante. Eso. ¿Dónde está el tal Velasco este? Hoy está en el INEM, esta mañana ha hecho su primera visita en el INEM. Bueno, García da paso a la rueda de prensa de Luis Costa. Ay, Dios mío. Tras empatar el Zaragoza con el Osasuna. Fenomenal esa rueda de prensa de Luis Costa. Tuvimos que cortar la rueda de prensa, pero escucha qué declaraciones del nuevo técnico del Real Zaragoza. Sigue, dice Fernando Vázquez, que hay que seguir. Otro que ha empatado fuera. Acaba de llegar Luis Costa en Pamplona. Tomás, gracias. Ha terminado la rueda de prensa de Luis Costa. Pues ahí está. Genial. Durísimas esas declaraciones. La próxima vez le dice que se quede. Hombre, lo que viene ahora merece... ¿No le habéis dicho, Julio, a Luis Costa que si podía repetir la rueda de prensa? Por supuesto, ya le he dicho yo. Vale, tío, apunta. Julio, perdona, a mí no me gusta meterme contigo. Es la primera vez que lo hago, quizás en mucho tiempo. Ya no eres el que eras. A ti Luis Costa antes no se te levantaba. Tú antes le dices, Luis, empieza otra vez. Empezaba a dar voces al de turno y Luis Costa se quedaba ahí cuadrado en posición de prevengan, vamos. Exactamente, y dice lo más interesante cuando le damos paso. Claro, no, pero tú dices, ha dicho García, ¿cómo quiere? Ha dicho García que te quede. Y que lo diga cuando demos paso, ¿vale? No, no, claro. Y Luis Costa, que vámonos. Pasado, pues vuelve a hacer la rueda de prensa. ¿Tiene jugada? No tengo jugada. Vale. Lo que viene ahora merece tomárselo con calma. Una pausita y vamos de lleno con ello. Venga. Ah, bueno, vale, perfecto. El Tirachinas con José Antonio Avellán. Se va el caimán. Mensaje de interés para todas las empresas. Si su marca y productos no destacan por encima de los demás, es que no conoce los sistemas de promoción y exhibición que le ofrece Caimán. Si pretende dar un impulso a sus ventas, confíe en nuestra experiencia. Le diseñaremos una técnica promocional o publicitaria exclusiva. Atrévase a llamarnos. Caimán 985-678-656. Visite nuestra página web www.grupocaimán.com. Llega el espectáculo del año de la mano del Ballet de la Ópera Nacional de Kiev. Más de 40 bailarines en escena interpretando El Lago de los Cisnes. Un espectáculo que maravilla en toda España y suscita las mejores críticas de la prensa especializada. El miércoles 6 de febrero a las 8:30 de la noche en el Teatro Jovellanos. Entradas a la venta en la taquilla del teatro. El Ballet de la Ópera de Kiev y El Lago de los Cisnes. Un espectáculo inigualable presentado por Cope Asturias y el patrocinio de Construcciones San Bernardo y Multiópticas Vaquero. Gijón 103.6. Abónate al espectáculo de la ACB. Ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs para 5 o 7 encuentros, tú eliges a qué partidos prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información al teléfono 985-130433 o en las oficinas del club en Los Bajos del Molinón. Gracias por acogerme, por compartir, por aceptarme. Gracias porque podemos trabajar juntos. Si trabajamos mano a mano, la integración es posible. Para Cáritas, los jóvenes son protagonistas. Te necesitamos. Cáritas, trabajamos por la justicia. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, reunámonos todos en torno a este micrófono. Reunámonos. Luis Herrero, buenas noches. Hola, Luis Herrero. Buenas noches. Oh, está fatal. Yo he estado con él hoy a las 12 y doy fe que está mudo, pero mudo con una bronquitis. Se le ha complicado la gripe, la bronquitis y todos los malos de la garganta. Y... No, el estado de salud es absolutamente bochornoso. Luis. No puedo articular palabra. No fuerces mucho y escucha. No puedo forzar la voz. Federico Jimeno Los Santos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio, oyentes de la linterna deportiva futbolera. Aquí estamos la para linterna de las pelotas. La linterna de las bueno, pelotas. ¿Qué te pasó el viernes? Pues lo que me ocurrió el viernes pues es una cosa que le ocurre a todo el mundo. Estaba pues a punto de comenzar, proseguir con mi programa y bueno, pues bajé rápidamente y es que yo hago el programa en el tercer piso. Sí. Y mi despacho está en el primero. Entonces, pues bueno, cogí una cosa y lo... El despacho está en la planta baja. Eso es. Entonces, ¿Y tú no haces lo del empareste andando? Pues no, la verdad es que no. Entonces lo que hice fue coger el ascensor, subir para arriba rápidamente porque estábamos en bloque de publicidad y tenía que proseguir con el programa. Entonces pues me quedé atrapado en el ascensor. Como el pingüino. Exactamente. Sí. Y me quedé ahí y pasé un mal rato. Escuchemos el corte de la COPE del viernes por la tarde. Para lo que te sobra, sobres Ovegras. Te verán mejor. Vamos. La linterna, cadena COPE. Con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos en la linterna. Don Andrés Arconada, muy buenas noches. Hola, buenas noches, don Federico. He bajado a hacer un recadín y naturalmente me he quedado colgado en el ascensor. Tenía tanta prisa para que usted me contara los estrenos de cine que le he dado a la puerta antes de hora y me he quedado ahí varado como la sirena de Casona. Nosotros estábamos preocupados porque queríamos subir ahora, don Federico. Claro. Voy a perderme yo esta sección. Claro, hombre. Pero estaba temiendo que Isabel y Rosana... pues. Bueno, ese fenomenal equipo, sí, Isabel, Rosana, Paco el Largo, fenomenal técnico. Sí, efectivamente. Está a punto de perder bueno, el empleo. Bueno, pero Federico, entonces te quedaste encerrado en el ascensor. ¿Y quién te sacó al final? Me quedé encerrado en el ascensor y bueno, pues al final, pues como pude. ¿Quién es el que se ríe por ahí? Un paisano tuyo. Pues que no le pase tan... Bueno, pues al final, a trancas y balancas, pues pude salir. Bueno, tengo que decir que el lapso, el trozo de sintonía que hemos escuchado, fue un trozo de unos 4-3 minutos. Efectivamente. Que por razones obvias hemos reducido. Sí, 3 minutos de sintonía hasta que fueron capaces ahora, de sacar a Federico del ascensor. Eso del ascensor me suena. ¿Qué ocurría en la redacción de La Linterna cuando sabían que su jefe había salido hacia el estudio, pero que en el estudio no sonaba la voz de Federico? Esto es lo que ocurrió. Vamos a ver, tengo curiosidad. ¿La Linterna? Sí.